ya. ¿Por qué estás mintiendo? Tú ya no sientes nada por mi amor. ¿Por qué estás fingiendo? Terminemos de una vez, será mejor. Terminemos de una vez, será mejor. Eres muy mala, eres perversa, muy perversa. Una mujer que no tiene corazón. Que decías que me amabas, me adorabas, que me querías. Si al final eso no era realidad.